cómo lo hacen los Plumbus. Todos tenemos uno en casa. Primero, cogen el Dinglebop y lo suavizan con un puñado de Slim. Luego, recuperan el Slim para usarlo en nuevas remesas. Cogen el Dinglebop y lo pasan por el grumbo donde le frotan el Flip. Es importante frotar el Flip, porque el Flip tiene todo el zumo de Flip. Luego llega un Slammy y lo frota y escupe encima. Cortan el Flip. Hay muchos peligros. Los Blumps frotan los Chambles y el Plubis y el Grumbo son retirados. Lo que nos deja con un Plumbus de toda la vida. Siempre me he preguntado cómo hacían los Plumbus. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Somos un paquete de unos 2 billones de células ensambladas de un modo muy preciso. Nuestro organismo es tridimensional y en él las células y órganos ocupan el lugar que les corresponde. La cabeza está en lo alto, la médula espinal recorre la zona de la espalda, las vísceras se encuentran en la zona ventral, los brazos y piernas a los lados. Esta arquitectura básica nos diferencia de las criaturas primitivas organizadas como meros grupos o discos de células. Ese mismo diseño es también un elemento importante de los cuerpos de otras criaturas. Al igual que nosotros, los peces, los lagartos, los monos y las vacas tienen un cuerpo que es simétrico y cuenta con un delante detrás, un arriba abajo y un izquierda derecha. En su extremo delantero, que se corresponde con la parte alta de un ser humano erguido, se encuentra siempre la cabeza, cuyo interior alberga los órganos de los sentidos y el cerebro. Tienen una médula espinal que recorre toda la longitud de su cuerpo en la zona del lomo. También, al igual que nosotros, tienen ano, situado en el extremo opuesto de su organismo con respecto a la boca. La cabeza se encuentra en el extremo delantero, en el sentido en que habitualmente nadan o se desplazan. Como cualquiera puede imaginar, ir con el ano por delante no resultaría nada bien en la mayor parte de los entornos, sobre todo si son acuáticos. En los contextos sociales también sería un problema. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Todos los Simpsons a tu edad se les replantece el cerebro. Cuando despertaron los genes de los Simpsons. ¡Oh! Tu padre era listo como un mono. Pero empezó a hacerse perezoso y ahora es más tonto que un chimpancé. Tener un cuerpo resulta maravilloso. Nos permite desenroscar la tapa de un tarro, movernos, hablar por la radio. Hay cuerpos que incluso están preparados para volar, como los de las aves, los murciélagos o el de la mosca de la fruta. Algunos son capaces de mimetizarse con otros animales para despistar a sus depredadores. Otros permiten vivir y nadar bajo el agua. ¿Cómo ha podido la naturaleza, a través de la evolución, construir tantos y tantos cuerpos, aparentemente tan diferentes? ¿Partió de un folio en blanco en cada uno? ¿Disponía de algún tipo de caja de herramientas básica con la que trabajar? Si en el momento de la concepción empezamos siendo una única célula, ¿cómo es posible que esa célula microscópica disponga de las instrucciones necesarias para construir un cuerpo completo, como el de un ser humano o un mono? ¿Existe una relación en la forma en que nos desarrollamos como individuos desde esa célula embrionaria y la propia evolución y relación de parentesco de las diferentes especies animales? Muchas preguntas, pero por suerte contamos con la persona perfecta para ayudarnos. Jordi García Fernández, director del Departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de Barcelona. Coautor, junto con David Bueno Torrens, del libro El embrión inconformista. ¿Cómo influye en nuestra evolución el desarrollo embrionario? Jordi, bienvenido al Internet de Diógenes. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, creo que te he metido en un buen embolado. Vamos a ver. Encantadísimo. Nuestro cuerpo se compone de centenares de tipos de células distintas. Esa especialización celular confiere a nuestros órganos y tejidos la forma y funciones específicas que conocemos. Las células de que están hechas nuestros huesos, nervios, vísceras, tienen un aspecto distinto y se comportan de manera absolutamente diferente entre sí. Pero a pesar de las diferencias, hay una semejanza profunda entre todas y cada una de las células del interior de nuestro cuerpo. Todas ellas contienen exactamente el mismo ADN. Si el ADN contiene la información para que se desarrolle en nuestro cuerpo, de nuestros tejidos y nuestros órganos, ¿cómo es que unas células tan diferentes como las que encontramos en los músculos, los nervios y los huesos contienen el mismo ADN? Bueno, pues de hecho es una buena pregunta, porque hace 80 años no tenía respuesta, ¿no? Porque precisamente los científicos de aquella época decían que el ADN no tenía nada que ver con el desarrollo embrionario y la diferenciación, precisamente porque era el mismo en todas las células. Por suerte, hoy en día sabemos que el ADN no es más que el libro de instrucciones, el libro de instrucciones que se tiene que traducir a instrucciones concretas. Esas instrucciones concretas es lo que llamamos proteínas. Todas las células tienen los mismos genes, pero no todas las células tienen las mismas proteínas, porque solo una parte de los genes funcionan. Es decir, lo que importa es no tener un gen, sino dónde y cómo funciona. En el páncreas, por ejemplo, el gen de la insulina funciona. En la cabeza tenemos el gen de la insulina, pero este gen de la insulina está calladito, no funciona. Y eso hace que desde el huevo, desde el cigoto, se vayan activando diferentes partes del ADN, del genoma, y estas activaciones acaban generando todos estos centenares de tipos celulares diferentes que comentabas. Se llama regulación de la expresión génica, sería la palabra técnica. Lo importante no es el gen, sino dónde funciona este gen. Por lo tanto, entiendo que para entender qué es lo que hace que una célula del ojo sea diferente de una célula de los huesos de la mano, por ejemplo, es importante conocer los interruptores genéticos que controlan la actividad de los genes en cada una de las células y tejidos. Es decir, en unas está activado y en otros no. Exactamente, sí. Te querría preguntar por el famoso experimento de Manuel Spiman en la década de 1920, en el que, trabajando con pequeños embriones, realizaron un injerto de parte del tejido de un organismo a otro. Y bueno, resultó que se encontraron con algunas sorpresas. ¿Nos puedes explicar con qué se encontraron? Sí. Bien, de hecho, durante el desarrollo embrionario pasamos de una célula a 2, a 4, a 8, a 16, etcétera, etcétera, y se va formando el embrión. Una de las primeras formas que tienen todos los embriones de los organismos que llamamos bilaterios, es decir, que tienen ejes corporales definidos, pasa por un estadio que se llama gástrula. En esta gástrula es donde se van a empezar a diseñar los principales ejes del organismo. De hecho, todos los animales bilaterales tenemos cabeza, cola, espalda, barriga, izquierda y derecha. Estos son los tres grandes ejes principales. Entonces, el eje más obvio al que estamos acostumbrados, que es el eje antero-posterior, de la cabeza a la cola, es responsabilidad de lo que se llama el organizador de Spemann. ¿Qué es el organizador? Perdón, de Spemann-Mangold, porque de hecho este trabajo se llamó primero de Spemann, que era el jefe, pero de hecho quien hizo el trabajo fue la estudiante, Hildel Mangold, y ahora se llama el experimento de Spearman Mangold. Básicamente lo que hicieron ellos es coger un trocito de esta gástula, se llama el labio dorsal del blastoporo, pero eso no es lo de, eso es lo de menos, y lo trasplantaron en otra región de la gástula. La sorpresa que se encontraron es que allí donde habían trasplantado estas pocas células del labio dorsal del blastoporo, se generaba un organismo, un eje antero-posterior totalmente nuevo. Es decir, aquella pequeña región del embrión era capaz de dirigir las instrucciones genéticas que harían que saliese un organismo con un eje antero-posterior definido de cabeza a cola. Hoy en día sabemos que el experimento que hicieron Spearman y Mangold, de hecho lo que estaban haciendo es expresar, hacer funcionar unos genes en un lugar totalmente diferente. Estos genes tienen el poder de generar un eje corporal completo. Esos genes se llaman BMPs, WINs y tal, pero eso es lo de menos. O sea, por visualizarlo un poco, o sea, estamos hablando de este experimento, bueno, que se realizó, si no me equivoco, con el embrión de salamandra, ¿no? En sí. El que en esta fase en la que estaban trabajando, sí. Bueno, es una esfera de aproximadamente 1.5 mm de diámetro, amputó Mangold de una zona del embrión un diminuto fragmento de tejido, sí. Más pequeño que la cabeza de un alfiler, para hacernos una idea, y lo injertó en el embrión de otro organismo, ¿no? De otro organismo, y ese organismo acabaron siendo dos organismos. El organismo que se generó gracias a esta pequeña región, el labio del blastoporo, del embrión receptor, y un eje corporal nuevo, todo un embrión prácticamente nuevo, generado gracias a este pequeñísimo trozo de tejido trasplantado. Y lo que habían descubierto era un pequeño fragmento de tejido capaz de dar instrucciones al resto de células para que formaran todo un plan corporal, es decir, desde la médula espinal, la parte trasera, la parte ventral, incluso la cabeza. Absolutamente completo, sí. Y en este sentido, lo que provocaron y descubrieron al injertar este pequeñísimo fragmento de tejido en otro embrión es que este pequeño, este fragmento de células trasplantadas era capaz de organizar, de indicar a las células del huésped para que cooperasen en la construcción de un segundo embrión. Sí, de hecho, la palabra concreta es inducción. Inducción, inducen, ¿no? Inducen al embrión a desarrollar allí un eje corporal. Y terminan desarrollando un segundo embrión. Sí, un segundo embrión. En el momento de la concepción, empezamos siendo una única célula que contiene todo el ADN necesario para construir nuestro cuerpo. Una única célula. El plan de ese cuerpo entero va desplegándose a través de las instrucciones contenidas en esa única célula microscópica. Una única célula. Para que esa célula única e inespecífica se convierta en un ser humano completo, con billones de células especializadas y organizadas de la forma correcta, es preciso que baterías enteras de genes se activen y desactiven exactamente en las fases adecuadas del desarrollo. En las fases adecuadas del desarrollo. Como si fuera un concierto compuesto de notas individuales interpretadas por muchos instrumentos, durante nuestro desarrollo, el cuerpo es una composición de genes individuales activándose y desactivándose en el interior de la célula. En el interior de cada célula, activándose y desactivándose. Un conjunto de genes activándose y desactivándose. Si si en casa dejamos fruta madura a la vista, puede que nos visite un invitado de esos a los que les cuesta irse, la mosca de la fruta. Pero si no me equivoco, estamos hablando quizás del animal más famoso de la genética. ¿Qué nos puedes contar de la mosca de la fruta y qué tiene que ver con lo que sabemos de la propia evolución y esta caja de herramientas? Con todo esto. Sí, pues, y precisamente respecto al eje corporal antero-posterior, ¿eh? De hecho, la mosca de la fruta se empezó a estudiar a nivel genético porque un señor, que luego fue premio Nobel, descubrió que una mosca que tenía los ojos blancos. Entonces, a partir de ahí se descubrieron los primeros genes en la mosca. Y la historia de la mosca, el desarrollo y la evolución viene de otro premio Nobel de Medicina del año 1995, Edward Lewis. Una persona encantadora, yo lo conocí en el año 95 precisamente cuando le concedieron el Nobel, y luego vino a Barcelona en el año 99. Este señor lo que descubrió son unos genes que se llaman genes HOX, y estos genes él lo descubrió en los años 70. Estos genes son, les vamos a poner nombres, ¿vale? Los vamos a llamar gen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el gen número 13. Pues estos genes están uno al lado de otro en el ADN. Pues el gen número 1 se encarga de desarrollar la parte de la cabeza. El gen número 2, estoy simplificando mucho, del cuello. El gen número 3, del tórax, así hasta la parte más posterior del embrión. Es decir, estos genes están especializados en desarrollar un embrión con un patrón corporal con un eje antero-posterior, desde la cabeza a la cola. En la mosca de las frutas se descubrió en los años 70 y la gran sorpresa fue que en los años 80 se descubrió que estos genes también los tenemos nosotros, los vertebrados, incluyendo los mamíferos como nosotros, y hacen exactamente o casi exactamente lo mismo. El gen 1 se encarga de nuestra parte más cefálica, el gen 2 del cuello, el gen 3 del pecho, el gen 4 y así hasta llegar a la cola. Por tanto, los genes que fabrican el eje anterior-posterior de una mosca son los mismos genes que fabrican el eje anterior-posterior de un ratón o de un humano. Y esto fue un descubrimiento crucial de los años finales de los 80, que es lo que ha dado lugar a esta nueva ciencia que llamamos EvoDevo o evolución del desarrollo. Y esto fue realmente muy importante porque hasta entonces se pensaba que los genes del desarrollo de una mosca y los genes del desarrollo de un humano no tenían nada que ver. De hecho, se pensaba que los genes de una mosca y los genes de un humano no tenían prácticamente nada que ver. Hoy en día se han hecho experimentos poniendo un gen de ratón en una mosca, por ejemplo, un gen que en ratón se encarga de hacer ojos. En la mosca, un gen muy parecido se encarga de hacer ojos. Si tú pones el gen del ratón en una mosca, no me voy a meter en la técnica de cómo se hace eso, acabas generando ojos extras en una mosca que han sido dirigidos por un gen interruptor, como comentabas antes, que es el encargado de hacer los ojos. Es decir, los genes de una mosca y nuestros genes son muy parecidos. Y eso es un terremoto científico, ¿no? Porque si nosotros y tenemos genes muy parecidos a otros animales, si en general todos los animales tienen genes muy parecidos, la gran pregunta es por qué una mosca es una mosca y nosotros somos nosotros. ¿Qué cambios genéticos han tenido lugar para que la evolución acabe desarrollando una mosca, un ratón, un gusano, un murciélago o un humano? Y eso es el centro de lo que estudiamos nosotros, lo que se llama la EvoDevo o evolución del desarrollo. Entender qué cambios genéticos han tenido importancia evolutiva. Precisamente, ya que has mencionado el ojo, que bueno, siempre me ha parecido que los ojos, es decir, órganos desarrollados para recibir e interpretar las señales luminosas, quizás sean una de las estructuras más fascinantes producidas por la evolución. Sin embargo, los ojos de una mosca, que son ojos compuestos de múltiples lentes, son muy diferentes a nuestros ojos de cámara, sí, o en este caso los ojos de un ratón. ¿Han surgido en el proceso evolutivo de forma independiente? ¿O hubo algún tiempo en que antecesores comunes de artrópodos, cordados o moluscos innovaron con un ojo primigenio? Bueno, esa es una pregunta también muy buena, porque eso ha estado en discusión durante 20 años. De hecho, es muy curioso. A ver si lo intento explicar que se entienda claramente. El gen responsable de que salga el ojo es el mismo, se llama PAX6, tanto en un calamar, en una mosca o en un vertebrado. Pero el ojo que se forma es diferente. Las teorías actuales o el pensamiento actual es que los ojos de moluscos, artrópodos y vertebrados se originaron de manera independiente, pero que el gen que permitió el origen de los ojos es el mismo. Sé que es complicado. Eso se llama convergencia evolutiva. Es decir, no son homólogos, no hay un ancestro de estos organismos que tuviese ya ojos, pero para inventarse los ojos, la evolución ha utilizado los mismos genes. Lo que pasa es que los ha utilizado de manera diferente y al final se acaban generando ojos muy diferentes. Eso es una de las paradojas más grandes de la evodevo actual y es lo que se llama la convergencia. Por ejemplo, te pondré otro ejemplo de convergencia. Y ahora que están tan de moda los murciélagos, hay un tipo de murciélagos que son los vampiros, que son capaces de detectar radiación infrarroja. Hay otros organismos que también detectan radiación infrarroja, que son un tipo de serpientes, creo que las pitones. Pues bien, los genes que se han utilizado en un caso y en otro para conseguir la visión infrarroja son los mismos, son los mismos. Y de manera independiente, en un tipo de murciélagos lo han conseguido y de manera independiente en un tipo de serpientes lo han conseguido. Es decir, que lo que estamos viendo cada vez más, no sé si la audiencia sabe cuántos genes tenemos. Tenemos unos 20.000 genes aproximadamente. Estos 20.000 genes son muy parecidos en todos los metazoos, en todos los animales multicelulares. Lo que hace que seamos diferentes no es tener genes diferentes, sino cómo funcionan estos genes. Es lo que se llama evolución por regulación génica. Hay pequeños cambios en cómo funcionan estos genes y estos pequeños cambios han permitido pues crear toda una variedad casi infinita de formas en el reino animal. Pero la estructura básica, en el fondo, es la misma. Yo en clase pongo como ejemplo que con un poco de arcilla, un poco de yeso y una pala puedes construir una cabaña o puedes construir un rascacielos, pero los elementos, los ladrillos básicos, son prácticamente los mismos. Simplemente es combinarlos de manera diferente. Y la evolución lo que ha hecho es combinar o aprovechar estas combinaciones que han sido más adaptativas en cada uno de los filums animales. Los Simpson a tu edad se les replantece el cerebro. Cuando despertaron los genes de los Simpson. ¡Oh, tu padre era listo como un mono! Pero empezó a hacerse perezoso y ahora es más tonto que un chimpancé. A tu edad, Bar era listo cual chimpancé. I see a line of cars. They're all painted black with flowers and my love both never to come back. I see people turn their heads and quickly look. Vale, volviendo a los genes Ox, bueno, es interesante que los insectos y también los seres humanos heredaran estos genes. Y que, como nos dices, en nuestro cuerpo estos genes regulan el desarrollo de nuestra morfología de cabeza-cola, ¿no? Cuando somos embriones. Ahora me viene la pregunta, ¿compartimos estos genes Ox con el resto de animales? O incluso te añadiría otra pregunta más, ¿desde cuándo, en qué punto, digamos, se origina ese momento en el que se generan estos genes y los compartimos con el resto de animales? Pues mira, es una pregunta muy, perdón que te lo diga, divertida, ¿eh? Porque estos genes Hox los tienen todos los animales bilaterales. Moluscos, artrópodos, vertebrados, equinodermos, platelmintos, etcétera, etcétera. Pero si vamos para atrás en la evolución y llegamos a la explosión cámbrica, que sé que en un programa anterior hablasteis de la explosión cámbrica, que es cuando se generaron todos los organismos bilaterales, ahí tenemos un agujero de desconocimiento. Porque si tiramos hacia atrás, si tiramos por debajo de los la explosión cámbrica, nos encontramos con los cnidarios, que son como la anémona, que son organismos que no tienen simetría bilateral, sino que tienen, es decir, no tienen cabeza y cola. Pues bien, durante años se estuvo hipotetizando qué pasaba con estos genes ahí. Pues bien, resulta que los cnidarios tienen genes Hox. Lo que pasa es que tienen menos genes Hox. Tienen 3 o 4 y nosotros tenemos 13 multiplicados por 4. Y si tiramos todavía más para atrás y nos vamos a las esponjas, que son los metazoos más simples, ellos tienen un solo gen Hox. Por tanto, los genes Hox se originaron en el origen de la multicelularidad, es decir, cuando se formaron los primeros animales pluricelulares. Y la hipótesis que yo defiendo más es que las duplicaciones de estos genes Hox fueron las que permitieron el origen del eje anteroposterior, es decir, el origen de los bilaterales. Voy a intentar traducir o interpretar lo que me dices, me vas corrigiendo. Sí. Esa duplicación de los genes Hox que nos cuentas dotaría la evolución de un dispositivo capaz de regular, de ordenar al resto de genes, del resto de genes subsidiarios para formar estructuras diferentes a lo largo del eje anteroposterior. Sí. De alguna forma, la explosión cámbrica de hace 540 millones de años, que generó en muy poquito tiempo, en unos pocos millones de años, toda esa variedad de planes corporales que son los grandes grupos de animales que existen hoy en la actualidad, más algunos que se quedaron por el camino. ¿Esa tremenda diversificación morfológica está relacionada con la aparición de esa cadena de apenas una decena de genes? ¿Tiene algo que ver que a partir de ese momento la evolución contase con una caja de herramientas básica con la que trabajar a partir de ese momento? Bueno, digamos que yo creo que la caja de herramientas se hizo más compleja. No es lo mismo trabajar con un solo ladrillo que con 12 ladrillos diferentes. Y al tener estos genes extra, esto permitió la creación de sistemas complejos. Me explico. Si tienes un gen, puedes hacer que ese gen sea sí o no. Si tienes 2 genes, ya tienes 4 opciones. Si tienes 3 genes, tienes 8 opciones de sí, no, sí, no, sí, no, etcétera, etcétera. Y precisamente este incremento en el número de genes con los que podías jugar, yo creo, pero esto es mi opinión, yo pienso que ayudó a la generación de los planes corporales en la expresión cámbrica. A mí me gusta hablar de lo que llamo el terremoto genómico. Yo creo que en la explosión cámbrica hubo un terremoto genómico, no solo los genes Hox, sino que otros genes también sufrieron duplicaciones, etcétera, etcétera. Igual que en el origen de los vertebrados tuvieron lugar duplicaciones del genoma, pasamos a tener muchos más genes, y al tener muchos más genes los pudimos regular de una manera más compleja. Esta hipótesis del terremoto genómico evidentemente también tiene que tener en cuenta que durante la explosión cámbrica, y eso seguro que os lo han comentado, seguramente hubieron condiciones ecológicas, incremento de oxígeno, etcétera, etcétera, nichos ecológicos vacíos, que permitieron que muchos de estos experimentos genéticos, naturales, es decir, estas nuevas formas que iban apareciendo, tuviesen éxito. Seguramente si hubiese habido mucha presión selectiva, no se hubiesen generado tantos planes corporales distintos. Pero yo creo que sí, que realmente estas duplicaciones y la generación de estos nuevos genes fue muy importante. Precisamente hablando de la presión ambiental y demás, entiendo, claro, en la expresión cámbrica, por el rastro fósil, pues bueno, sabemos que el mundo, en este caso el mundo marino, se llenó de cuerpos, ¿no? De cuerpos con cabezas, con ojos, con antenas, con patas, diferentes patas y demás. Claro, una de las causas, por ejemplo, podría estar relacionada, ¿no?, en cuanto a que favoreciera eso, el hecho de la mayor cantidad de oxígeno permitía que esos cuerpos pudieran alimentarse, ¿no?, de alguna forma, que pudieran sostenerse, ¿no? Es decir, que en este caso favoreció que, digamos, que esa, digamos, ese dispositivo genético pudiera jugar, ¿no?, con todos estos proyectos. Sí, absolutamente. Es lo que un poco es la derivada de lo que te he comentado antes, ¿no? La presión selectiva era muy baja, con lo cual eso permitía hacer muchos experimentos y comiéndose unos a otros, evidentemente, porque la selección natural es eso. Pero sí, yo creo que fue una combinación de las dos cosas, de fenómenos intrínsecos y posibilidad real de evolución, porque era mucho más fácil evolucionar antes que hoy en día, con los ecosistemas mucho más complejos, ya completos. He convocado a todos los Simpsons de los alrededores para demostrarte que los genes de los Simpsons no tienen nada de malo. Este es tu tío abuelo, Chet. Dile qué te dedicas, tío Chet. Dirijo una ruinosa empresa de gambichuelas. Oh, pero eres el director, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, nos vamos a mover un poco de tercio, aunque nos mantenemos en el ámbito evolutivo. Aunque nos guste mirarnos como los grandes triunfadores de la evolución, probablemente el grupo de mamíferos que ha tenido más éxito evolutivo sea el murciélago, como comentáis en el libro, que son mamíferos capaces de volar y además están presentes en casi todo el mundo. Y bueno, y son los protagonistas de uno de los capítulos del libro. Uno de cada cinco mamíferos es un murciélago. Considerando que son algo así, y estoy simplificando mucho, considerando que son algo así como ratones voladores, me interesa saber cómo fue posible que adquirieran la capacidad de volar. ¿Es sencillo o es difícil imaginar que de unas patitas puedan surgir alas? Sí, no. La respuesta, como siempre en ciencia, no es absoluta, ¿no? Digamos que los murciélagos no surgieron de golpe de un ratón, sino que hay formas intermedias, es decir, los lemures, por ejemplo, son organismos mamíferos que pueden volar porque tienen membranas interdigitales, ¿eh? Membranas interdigitales en las alas, ¿eh? Es decir, como las patas de un pollo. Nosotros, en nuestros dedos, las membranas interdigitales se nos mueren durante el desarrollo, ¿no? Y se nos mueren durante el desarrollo porque actúa un gen que se llama gremlin, que tiene un nombre muy curioso. Ese gen mata las células que hay entre dedo y dedo, y por eso tenemos una mano sin membranas interdigitales. Un pato, en las patas de un pato, ese gen no funciona, y como no funciona en ese momento del desarrollo, el pato tiene membranas interdigitales. En el caso de los murciélagos, el gen gremlin no funciona durante el desarrollo de las extremidades. Hay otro gen que se llama BMP4, que es un gen que lo tenemos tanto en los murciélagos como nosotros. En los murciélagos este gen funciona mucho más, en mucha más cantidad, fabrica mucha más proteína. ¿Qué hace esta proteína? Esta proteína es la que a nosotros nos permite alargar los huesos. En el caso del murciélago, lo que le permitió al ancestro de los murciélagos es alargar los huesos de las extremidades anteriores. Hay otros genes, por ejemplo, hay un gen muy curioso que se llama CRX, que también permite alargar las extremidades. Se ha hecho un experimento precioso donde a un ratón se le ha cambiado un trozo de su genoma delante de un gen y se ha sustituido por este trozo, exactamente el mismo trozo, de un murciélago. Nos sale un ratón con las patas de delante un 6% más largas. Si va sumando un 6% por este gen que funciona un poco más, otro pequeño tanto por ciento de otro gen que también alarga los huesos. El gen que mataba a las células entre los dedos no mata a las células entre los dedos. Ya tenemos las alas de un murciélago. Es decir, son pequeños cambios, no muchos, en unos cuantos genes del desarrollo, que de alguna manera permitieron que el murciélago tuviese la capacidad de tener unas extremidades anteriores voladoras. ¿Que fue poco a poco o de golpe? Bueno, yo creo que fue poco a poco desde el punto de vista evolutivo. Estamos hablando de unos cuantos millones de años. Pero sí, son pequeños cambios que tienen grandes consecuencias, diría yo. O sea, ¿podría ser que algo así como que la receta del ADN para crear brazos, antebrazos, muñecas, dedos, es prácticamente la misma en todas las criaturas que tienen extremidades? Es prácticamente la misma, sí. Básicamente son los genes Hox, que también, aparte del eje anteroposterior del cuerpo, se encargan del eje próximo distal de hombro a mano, digamos. Son los genes Hox más otros genes, uno se llama FGF, etcétera. Y es la misma maquinaria. Lo que pasa es que la maquinaria en nuestro caso funciona más al ralentí y en el caso de los murciélagos funciona mucho más. Bueno, debo confesar que es más fácil memorizar nombres de genes en lugar de los números, pues ponerle un nombre como por ejemplo gen Erizosonic, ¿no? Por ejemplo. El Sonic Hedgehog, sí. Por ejemplo, Sonic es muy curioso porque es el gen responsable de que las serpientes no tengan patas. Porque filogenéticamente, en sus antepasados, poseían patas y las perdieron. Sí, las perdieron porque perdieron... Sonic es muy divertido, es un gen precioso. Sonic, los últimos invertebrados, los que dieron lugar a los vertebrados, no tienen patas. Pero sí que tienen el gen Sonic, que se encarga de otras cosas, se encarga de fabricar también la parte dorsal del tubo nervioso, etcétera, etcétera. Pues bien, seguramente, y eso es un trabajo nuestro de hace unos cuantos años, por un accidente genómico, realmente un accidente genómico, uno que se llama translocación, una translocación genómica, una región del genoma que no estaba al lado del gen Sonic se colocó al lado del gen Sonic, haciendo que el gen Sonic se expresase en la parte lateral del embrión, y al expresarse el gen Sonic activó toda una maquinaria genética que acabó dando lugar a una extremidad, primero una aleta y después una extremidad. Si le damos la vuelta, en las serpientes lo que pasó es que un gen activado por el gen Sonic perdió un trozo de región reguladora, de forma que Sonic ya no podía activar a este gen. Y este gen era responsable de la formación de la extremidad. Por tanto, ahí tenemos una serpiente sin patas. ¿Podemos hacer una serpiente que tenga patas? Sí, lo podríamos hacer. Cambiando el genoma de la serpiente, de forma que Sonic fuese capaz de dirigir la expresión de las patas. Voy a intentar situarme una vez más, a ver si me reorientas. En el proceso embrionario, entiendo que genes como este gen Sonic que nos cuentas terminan dando instrucciones, digamos, a las células para que se especialicen y se transformen en los diferentes tejidos que forman los diferentes órganos, y en este caso los brazos, ¿no? Dan las órdenes para decir, aquí toca brazo, aquí toca brazo. Son los genes interruptores, como has dicho antes. ¿Podría ser que extremidades tan distintas como las alas de las aves y las patas de las ranas tengan un aspecto muy parecido en su fase de desarrollo embrionario? Es que lo tienen, tienen un aspecto muy parecido en las fases del desarrollo. Prácticamente se forma un muñón, ese muñón embrionario es prácticamente el mismo en cualquier vertebrado. Lo que pasa es que luego se acaba especializando en un ala de pollo, en una pata de una vaca. Pero el inicio, lo que es, creo que la palabra correcta es el muñón. Es un muñón, que es la fabricación de este muñón depende de Sonic y otros genes, que no voy a entrar en detalle, y el desarrollo posterior depende ya de muchos otros genes que funcionan de una manera muy diferente, como lo que te he comentado para el caso de los murciélagos, y acabarán generando una extremidad muy diferente A primera vista, pero si te vas a las profundidades, todas las extremidades de los vertebrados están formadas de lo mismo, huesos, musculatura, etcétera, etcétera. La base es la misma, es lo que se llama estructuras homólogas. Es decir, son estructuras que pueden tener un aspecto diferente, una función diferente, pero estructuralmente son muy parecidas. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside. Todos los interruptores genéticos que producen dedos de las manos, huesos del brazo y dedos de los pies realizan su trabajo entre la tercera y la octava semana posterior a la concepción. Las extremidades inician su desarrollo siendo diminutas protuberancias que se prolongan desde nuestro organismo embrionario. Esas protuberancias crecen durante 2 semanas hasta que en el extremo se forma una pequeña pala. Dentro de esa pala hay millones de células que en última instancia darán lugar al esqueleto, los nervios y los músculos que tendremos durante el resto de nuestra vida. And they all play on the golf course and drink their martinis dry and they all have pretty children and the children go to school and the children. Bueno, esto me llega a pensar que, bueno, en la actualidad hay unos cuantos millones de especies animales y, bueno, ya han existido muchas más, que manifiestan una enorme variedad de formas, tamaños, incluso ciclos vitales. Resulta difícil imaginar que debajo de esta gran variabilidad morfológica e incluso funcional subyacen unos mecanismos unitarios comunes. Es decir, estamos hablando de una caja de herramientas común para la construcción de cuerpos. Sí, sí, absolutamente. Se le llama así, caja de herramientas. El toolkit en inglés. Sí, puede parecer sorprendente y son resultados de los últimos 30 años. Es decir, antes se pensaba que no teníamos nada que ver a nivel genético con otros animales, pero es así. Y ahora que sabemos que esos genes Hox los compartimos todos los animales, al menos los bilaterales, y aquellos grupos que no entran en la categoría de bilaterales, de los que nos separamos evolutivamente hace más tiempo, como nos has dicho, por ejemplo, los cnidarios, ¿no? Medusas, anémonas, etcétera, compartirían una parte menor. Una parte menor, sí. Por ir hacia atrás y buscar puntos de encuentro y ruptura, ¿algunos de esos genes los compartimos todos los animales? No acabo de entender la pregunta. Si hay algunos genes que los compartimos todos los animales, sí. ¿Esos? ¿Y las plantas? Ah, buena pregunta. Pues ahí hay muy poca similitud. De hecho, estás yendo a la base de los metazoos, a la base de los animales. Los animales proceden de la agregación de unos organismos unicelulares, protozoos, que se llaman guanoflagelados. Y de hecho, aquí en España hay grupos estudiando la evolución del genoma de los guanoflagelados. Estamos hablando de eucariotas unicelulares, a veces que funcionan de forma como colonias de células, ¿no? Sí, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, bueno, ahí parece que... Bueno, a mí me gusta llamar las grandes transiciones. Tú has comentado la expresión cámbrica, es una gran transición. Los vertebrados es una gran transición. La otra gran transición es el origen de los metazoos. Y ahí... Metazoos, estamos hablando de animales, ¿no? Sí, metazoos me refiero a animales. Eso es. Sí. Luego tenemos los hongos, las plantas, etcétera, etcétera, que serían todos los eucariotas, ¿no? En el caso del origen de los animales hay dos escuelas. Una escuela defiende que se generaron muchos genes nuevos. Otras escuelas defienden que no es que se generasen muchos genes nuevos, sino que se combinaron genes sencillos en genes más complejos. Eso ya sería para otro programa. E incluso hay quien habla de las invasiones, y ahora para ponerlo un poco de actualidad, invasiones de virus y transposones, que podían haber sido el motor de la evolución en algunos casos. Y aquí estamos hablando de variabilidad horizontal, no variabilidad vertical. Sí, variabilidad horizontal, pero cada vez se está poniendo más de manifiesto, Por ejemplo, bueno, en nuestro último trabajo que publicamos hace pocos meses, demostramos que hay unos 14-15 genes nuevos en el cromosoma X de los mamíferos euterios, es decir, los mamíferos que tienen placenta, que se encargaron seguramente de incrementar la complejidad del cerebro. Hay otras invasiones de transposones que se han demostrado que fueron la causa del origen de la placenta. Es decir, nosotros tenemos placenta. De pasar de ser mamíferos que nacen de huevos a ser intrauterinos, ¿no? Sí, sí, a ser euterios, que se llaman. Y eso fue gracias a una invasión de transposones. Los transposones están relacionados con los virus. O, por ejemplo, el sistema inmune, ahora que estamos en época de pandemia, las inmunoglobulinas, los genes que codifican para las inmunoglobulinas, funcionan gracias a que hace unos cuantos millones de años, en el origen de los mamíferos también, unas infecciones de virus acabaron generando unas combinaciones genéticas. Ya no son virus, son virus que nosotros los hemos incorporado en el genoma, nosotros, hace 100 millones de años. Y son precisamente estos elementos genéticos derivados de virus los necesarios para fabricar las inmunoglobulinas. Volvamos al eje anteroposterior, vamos a otra vez a la anatomía y a la morfología. Si cojo al azar alguno de los grandes filos animales, los grupos de animales pues como los anélidos, ¿no? Una lombriz tiene un esquema corporal en forma de tubo que va de la boca al ano. Si cojo un artrópodo, un insecto como una mosca, pues tenemos el mismo esquema. Si cojo un vertebrado, ya sea una rana o un mono, volvemos a tener el mismo esquema corporal. Algo así como un tubo que va de la boca en un extremo al ano en el otro. Y con ese modelo básico puedo construir la mayoría de cuerpos animales y a partir de ahí puedo ir añadiéndole extremidades, ojos, antenas, alas, lo que haga falta. Si fuéramos un diseñador de cuerpos, ¿empezaríamos siempre dibujando un esquema tan básico como un tubito con una boca en un extremo y una en el otro? Hombre, si nos queremos alimentar, sí, pero tiene que entrar la comida por un sitio y salir los desechos por el otro. Yo lo haría así, si fuese un diseñador. Claro, una cosa es comparar nuestro organismo con el de las ranas y los peces. En cierto sentido somos muy parecidos. Todos tenemos columna vertebral, dos extremidades inferiores o traseras, dos superiores o delanteras, una cabeza y bueno, algunas cosas más. La mayoría de los animales, aun saliéndonos del grupo de los vertebrados, tiene un eje corporal definido por la dirección de su movimiento o bueno, por la posición relativa que ocupan entre sí, la boca y el ano. Nuestra boca se encuentra en el extremo opuesto del cuerpo en relación con el ano. Y al igual que sucede con los peces y los insectos o con las ranas, la boca suele estar orientada hacia adelante. Pero criaturas como las medusas, los corales o las anémonas tienen boca, pero no ano. La abertura que actúa como boca también sirve para expulsar residuos. Sí, es la misma. Parecería casi insultante compararnos con un bicho así de extraño. ¿Compartimos la caja de herramientas con animales tan diferentes como estos? Compartimos bastante caja de herramientas con ellos. Por ejemplo, una sorpresa de hace unos pocos años fue cuando se secuenció el genoma de las anémonas. Y ahora lo que voy a decir parece un poco bestia. Nuestro genoma es más parecido al de una anémona que al de una mosca. Ahí me has pillado. Sí. Y eso es parece una incongruencia, pero de hecho la mosca, es un caso particular de la mosca, ¿eh? La mosca ha perdido muchísimos genes, porque no, bueno, su rama evolutiva lo ha hecho así. Han perdido muchísimos genes, porque también tiene un desarrollo corporal un poco particular, pero no vamos a entrar en eso. Y cuando se secuenció el genoma de las anémonas, se vio que las anémonas tenían más parecido con el genoma humano que no la mosca. ¿Por qué la anémona no tiene boca y ano? Pues porque no tiene genes Hox, por ejemplo. Es decir, porque una cosa es el porcentaje de similitud de todo el genoma y otra cosa es las diferencias en estos genes que tú has denominado interruptores. Pero una anémona no tiene simetría bilateral. No, sí, por eso, es que no tiene tantos genes Hox como nosotros, tiene un par de genes Hox solo. ¿Podría ser que la propia anémona, vamos, o sus antecesores, pudieran tener simetría bilateral y la perdieran como pasó con los equinodermos y tal? Tú estás muy al día, ¿no?, de la bibliografía, porque esa es una de las hipótesis que corre. O igual he acertado con las lecturas. Esa es una de las hipótesis que corre. No es la principal, pero yo no soy un experto en este punto de la evolución, ¿eh? Pero hay quien sugiere que las anémonas eran organismos bilaterales que perdieron la bilateralidad. De hecho, tienen un poco de simetría bilateral en unas estructuras musculares que se llaman mesenterios. En las medusas y las anémonas. Incluso si tiramos más para atrás, las esponjas tienen una larva que es bilateral. Cuando se reproducen las esponjas, la larva que generan es móvil y tiene simetría bilateral. Hay quien dice que las esponjas eran bilaterales en origen. El origen de los animales es un agujero negro científico. Es decir, no está claro ni la relación filogenética entre algunas clases, por ejemplo los ctenóforos, hay quien dice que son muy primitivos, no sé si la palabra, hay otro que dice que Tricoplax es un animal que es como una ameba multicelular, sería el primer metazoo, es decir, ahí todavía estamos hablando de lo que pasó hace 1.000 millones de años y los genomas durante estos 1.000 millones de años han ido cambiando. Entonces, estamos intentando inferir cómo era el genoma del primer animal mirando animales que llevan 1.000 millones de años evolucionando. Y ahí, bueno, es un reto para la ciencia, intentar averiguar si la simetría bilateral es algo de la explosión cámbrica o ya estaba antes. Claro, entonces yo sí te pregunto precisamente por eso, ¿no? El origen del el bilateral original sería difícil, ¿no?, responder a eso. Ah, sí, sí, sí. Hay unos bichos que se llaman acelomorfos, que son precámbricos, que hay quien discute si son bilaterales originalmente, pero también hay quien discute si estos acelomorfos son bilaterales complejos que han perdido complejidad. No, son temas muy interesantes, pero que no te puedo dar una respuesta concreta ahora. Bueno, en cualquier caso, como nos decías hace unas semanas, dedicamos un programa a la explosión del Cámbrico y, bueno, y como hace 540 millones de años, en poco tiempo, en muy poquitos millones de años, surgieron de forma más o menos repentina todos o la mayoría de los grupos animales actuales, más otros que se quedaron por el camino. No obstante, como contáis en el libro, lo más sorprendente es que los planes corporales característicos de todos los filos actuales ya estaban presentes hace 525 millones de años y que no solo no han variado desde entonces, sino que no se han incorporado ninguno nuevo desde entonces. O sea, la tremenda diversidad de especies de la actualidad se puede interpretar como simples modificaciones de los planes corporales básicos surgidos entonces. Sí, totalmente. Es decir, hace en la expresión cámbrica se originaron unas decenas de planes corporales y no se ha generado, a menos que se conozca, ningún plan corporal nuevo, aparte de esos. Puede ser por dos motivos, porque evolutivamente se hayan generado pero no hayan tenido éxito evolutivo, o bien es que no se pueden generar más. Con la caja de herramientas que tenemos no puedes hacer virguerías, ¿no? No puedes construir cosas diferentes a las que ya se han construido. Es casi una pregunta filosófica, ¿eh? No hay respuesta. Creo que podríamos concluir que todos los animales son lo mismo pero diferentes, ¿no? Sí. Y al igual que sucedería con la receta de una tarta transmitida de generación en generación, la receta con la que se construye nuestro cuerpo ha sido transmitida y modificada a lo largo de millones y millones de años, pero la receta básica nos es común y... Absolutamente. Eso es. Pues Jordi, muchas gracias por ayudarnos a entender todo esto un poquito mejor. Vale, muchas gracias a ti. Un abrazo. Let me say yeah! Oh! ¡Ey, ey, ey! Oye, que viajar 1.000 millones de años atrás está guay, pero volver a los años 90 me parece un poco excesivo. A ver, centrémonos. El caso es que con ese puñado de genes, los genes Hox, con esa caja de herramientas, la evolución construyó los ejes corporales de la mayoría de animales, con una diversidad que no parece tener límites. Frena, más bajito. Como decía, la maravillosa actual diversidad animal casi limitada bueno, ya está bien. Además, que también hemos visto que esa diversidad tiene sus límites. No hay bichos de cuatro cabezas y ojos en el culo. ¡Vaya, Morty! ¡Menudo Cronenberg que he montado esta vez, eh! Ahora el mundo está lleno de Cronenberg dando tumbos, Morty. Al menos ya no están enamorados de ti. Es un gran paso en la dirección correcta. See, one cell divide and decide on a thousand fates. Did you ever figure how they know? Be back. We are built of modules combined in a planned out way. Each new piece must be told where to go. Oh, now there's a science helping us to understand. Pues sí, en esta versión del Despacito explican la Evodemo. Y todas esas cosas que hemos hablado hoy, los genes Hox, la creación de cuerpos, la regulación génica, la inducción embrionaria, los interruptores genéticos, la mosca de la fruta, el gen Sonic. La receta del ADN para crear brazos, antebrazos, muñecas y dedos, que es prácticamente la misma en todas las criaturas que tienen extremidades. Recapitulando, desde una única célula que contiene el libro de instrucciones para formar el organismo completo, esa célula se va multiplicando en múltiples células, todas ellas con el mismo libro de instrucciones. Pero según avanza el desarrollo, las diferentes células tienen páginas del libro tachadas y solo están activas las instrucciones que debe llevar a cabo cada una de ellas. Así, mediante genes como los Hox, las células reciben las órdenes para transformarse en los lugares y momentos precisos, en músculo, hueso, vísceras, para formar brazos o aletas, ojos, si toca también antenas, y todas las estructuras que se convertirán en un animalito viviente y sonriente. Ese libro de instrucciones, esa receta, se sustenta en un conjunto de genes, que son la caja de herramientas con las que ha jugado la evolución durante cientos de millones de años para construir toda la diversidad de cuerpos que podemos observar hoy en la naturaleza. And swap their activation from Devo to Evo. Parts of alter egos, homologs evolve from repeats in the schema. Switch a couple bases in the proper places. You'll be watching flies grow legs out of their faces. Oh yeah. Evo. Bueno, te habrá gustado, ¿no? Sí, a mí también. Son unos cuantos programas sobre animalitos ya. Habrá que volver a la historia social, las huelgas y demás. Oye, se te está poniendo el acento de Jane Goodall. A mí también me está gustando aprender cosas sobre animalitos, biología y evolución. Antes de pasar a otra cosa, me gustaría aprender algo sobre la evolución de los artrópodos, hacer algo sobre los pulpos. No, ya hemos dedicado muchos programas a los primates. Ya sé que eres capaz de lanzar tus heces por la ventana. Lo que me gustaría saber es si eres capaz de no hacerlo. De dinosaurios ya hemos hecho. Lo que no hemos hecho es de trilobites. Bueno, habrá que hacer también programas de historia y con contenido social, supongo, ¿no? ¿O qué? Bueno, iremos intercalando unos con otros. Yo creo que podemos seguir por esa línea. Yo sigo la línea, la línea, la línea, la línea, la línea, la línea de la vida. Yo sigo la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea, la línea. Yo sigo la línea, la línea. ¿Qué está pasando aquí, Rick? ¿A ti qué te parece? El suero se desplaza con el virus. Ahora es aéreo, Morty. ¡Maldita sea! ¿Qué vamos a hacer, Rick? Todo irá bien, Morty, tranquilo. He creado un antídoto. Con base de ADN de mantis religiosa. Las mantis son el polo opuesto de los campañones, Morty, porque solo copulan una vez y luego decapitan a su pareja. Es decir, es todo un ritual de lo más macabro y es lo opuesto, no hay amor para nada. Lo que he hecho ha sido mezclarlo con un virus de la gripe más contagioso. Debería neutralizar todo este lío, Morty. Todo habrá terminado muy pronto.